claro que sí, sí hay cortinas que... Se me salió la batería, sí. Si hay cortinas que nos identifican, es esta, que es de la sección de cómics, porque está nuestro Jacoman, Germán Jacome, en el estudio para hacer toda esta sección auspiciada por... Rayos y Centellas, ubicado en Galería... ¿Galería? ¿Por qué dije Galería? San Martín 2365, local 12. El teléfono de Rayos y Centellas es 495-2262. En Facebook los pueden encontrar como Rayos y Centellas Comics. Y el blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Es Galería Lula porque es Galería San Martín. Claro, pero no decía la palabra galería, la inventé. Está muy bien. Incorporada de tanto escucharte a vos. Está muy bien. Bueno, le tocó a Lula hoy. Claro que sí, está con nosotros Germán Jacome. ¿Cómo andás, Ger? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿y tú? Jacoman. Bien. Para, antes de comenzar con todo el panorama de hoy, vamos a decirle a la gente que tenemos entradas para regalar para la fecha que viene... El próximo martes. Sí, ya se viene encima. Ahí a Claudio en la comiquería ya le quedan pocas, así que calcula que este fin de semana ya se liquida. Así que el que quiera ir, que aproveche. Nos tienen que llamar al 451-5588. Tenemos dos invitaciones personales para ir a escuchar y apreciar la experiencia de Ciruelo, nada más ni nada menos. Ciruelo es aquel artista que hizo deleite con los Petropictos y nosotros hemos descubierto acá, y me la acuerdo esa palabra que no me la olvido más. No te la olvidas más. Mientras nuestro productor se mastica una mana negra, esas son del colegio. Buen provecho. Así que tenemos, 451-5588 para estas entradas que se pueden llevar para el martes 30 de abril, 19 horas, en el Salón Auditorio de OSDE, filial Mar del Plata, que está en Avenida Colón, 2909, segundo piso. Tenemos dos, así que no se lo pierdan, más que interesante. Si querés, comentamos también que a las 7 va a estar, abierto al público y van a estar vendiendo algunos de los libros, porque si el que está interesado, está buenísimo. Y la charla comienza a 7:30 y luego de la charla va a estar firmando ejemplares, así que imperdible. Wow. Sí. ¿Vas a ir, Ger? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Primera fila. Che, espero poder ir este sábado. Pero vamos a estar ahí. Ah, no, martes, este sábado estoy diciendo, este martes. Uy, qué complicado que es todo. Salimos de la radio y nos vamos para allá. Sí, hay de todo. Bueno, hoy, ¿qué tenemos, Ger? ¿Qué tenemos hoy? Hoy se viene heavy, Me da miedo ese que tenemos. ¿Qué tenemos hoy? Como decir, todo lo que tenemos, no sé si va a entrar. Estuve chusmeando. ¡Opa! ¡Epa! El otro día hablábamos, ¿no? De las tortugas, sí. Con Lucas Durso. Hablamos de que se viene la película de las tortugas ninjas, claro. Y me nosotros, encanta decir ninjas. Me encanta. ¿Cómo? Me encanta decir ninjas. Los ninjas. Vuelvo automáticamente, es muy loco con esto, a la infancia, a los 10, a los 9. A esa edad me llevo a los. No, y ahora cuando Jaco me saca y lo que trajo. Tira nostálgico. Teenage Mutant Ninja. Muy bien, sí. Adolescentes, ninjas y mutantes. Todo junto tenía, pobre tortuga, ¿viste? Y bueno, generalmente los adolescentes son así. Bueno, y con esto vamos a arrancar con una bomba que mucha gente no sabe, ¿sí? Que este gran ícono popular, esto que todo el mundo conoce, vos le decís a cualquiera, che, ¿conocés? Sí, las tortugas ninjas. Sí, cómo no. Está basado en un cómic. No. Sí. Así como te lo digo. Originalmente nacieron en el cómic. Qué groso. Mirá, hoy estamos descubriendo un montón de cosas que tienen su origen en el cómic, tanto como The Walking Dead, como, tantas otras que ahora no me voy a acordar. Así que bueno. Todo sale del cómic, sí, casi todo. Breaking Bad no. Tendría que estar el cómic de Breaking Bad. Sí, como que no. No, pero nota al pie, si querés, justo con lo que estás diciendo. Ahora va a salir un cómic de Dexter, ¿sí? El mes que viene sale en Estados Unidos. Dexter, la serie del asesino serial. Sí. Escrita por el mismo escritor de las novelas en las cuales se basó la serie. Muy bueno. Jeff Lindsay va a escribir los cómics de Dexter. Así que bueno, va a estar también interesante para los amantes del cómic. Bueno, acá tengo las tortugas ninjas, los cómics. ¿Esos son los primeros estos? Esos son los primeros cómics. Esto es una reedición, ¿sí? Argentina. Pero lo que trae adentro son los cómics. Para que me emociono, porque dice Tortugas Ninja Volumen 1, Kevin Eastman, Peter Laird. Esa es la dupla, los que crearon este concepto, digamos. Turtles. Vamos a contarle a la gente que esto fue creado en el año 1984, ¿sí? En el año que nací yo. Bueno. Ay. ¿Cuánta nostalgia? Es todo nostálgico. Todo nostálgico. Todo nostalgia. Juan también. En el 84, entonces, ¿qué tenemos? Esto surgió originalmente, en un cómic, como comentamos, pero surgió en el cómic Under, ¿sí? Le voy a pedir, por favor, a la gente que esté escuchando que se quiten un segundo la imagen de las tortugas que todos conocemos, uh-huh, ¿sí? En colores, verdes, todo eso. El cómic era en blanco y negro. Era un cómic bien under, que, bueno, ¿qué significa esto? No era ni de Marvel ni de DC, era algo que dos chabones en su casa imprimieron, uh-huh, una editorial muy chiquita, y salieron tipo fanzines, así, a la venta en la calle. Sí. Pero tuvo tal éxito que, bueno, al mes o a los dos meses los chabones hicieron la continuación, número 2, número 3, número 4, y así hicieron durante años. Fue un éxito rotundo, la verdad. Pará. Tengo contame que esto después... Bueno, y esto surgió como una parodia, si se quiere. Los creadores, ¿sí? Kevin Eastman y Peter Laird, en ese momento seguían mucho a Frank Miller, ¿sí? Frank Miller, creador de Sin City, de 300, sí. ¿Sí? Un grosso. Y en esa época, bueno, hemos hablado de Ronin, también un cómic de ninjas que, uh-huh, sacó él. Bueno, en ese momento estaba saliendo eso. Y claro, Frank Miller revolucionó un poco el cómic, porque, uh-huh, era un cómic un poco más violento. Había muchos diálogos, en realidad monólogos, introspectivos de los personajes. Iba por otro lado, la historieta de superhéroes cambió. Sí, más oscuro por ahí. Claro. Entonces estos chabones, fanáticos de eso, decidieron de alguna manera homenajear y parodiar, ¿sí?, a esos cómics de Frank Miller. Frank Miller en ese momento estaba escribiendo Daredevil, ¿sí?, la colección del, uh-huh, el abogado ciego, ¿sí?, que es superhéroe de noche. Sí. Personaje de Marvel. Y bueno, entonces estaba escribiendo ese cómic y a estos dos muchachos se les ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos una historia de... vamos a hacer, o sea, unas tortugas que hablen, sean medias humanoides. Estaban re locos. Y claro, y empezaron a agregar cosas, ¿viste? Que sean ninjas, y porque en ese momento les gustaba la idea. Que sean adolescentes y mutantes, porque de alguna manera la tortuga tenía que tener dos brazos, dos, claro, patas y hablar. Entonces surgió esta idea. Y el origen de las tortugas es una parodia del origen de Daredevil originalmente. Nah. Daredevil queda ciego en un accidente de autos. Te cuento así más o menos rápido la historia. Viene un camión con desechos tóxicos, hay un viejito cruzando la calle y un chico, que es Daredevil de chico, empuja al señor para salvarlo del camión, de que lo atropelle. Caen los desechos tóxicos y caen en los ojos de este personaje. Por, claro, eso queda ciego. Y al ser radioactivo, viste que en los 60 era, sí, sí, boom, sí, sí, el boom de la radioactividad. Stan Lee, viste, le metía con toda la radioactividad. Y en ese momento el chabón pierde la vista, pero claro, tiene como una especie de sonar, se le evolucionan todos los demás sentidos. En las tortugas pasa lo mismo, si ves las primeras viñetas, hay un accidente de... Pará, eso es lo que te iba a leer, mirá. Estaba en la apertura, además, de las tortugas, ¿te acordás? Sí, sí, la apertura, claro. El líquido verde que caía, claro, hasta Splinter. El líquido. Yo les acuerdo, es una grosa. Dice, habla Leonardo, ¿no? Dice, mi nombre es Leonardo. Doblamos mal en algún lado y ahora estamos atrapados, espaldas contra la pared en este callejón regado de basura. Cubriéndonos la salida hay 15 miembros de los Dragones Violetas, la banda callejera más dura del lado oeste. La única forma en la que nos dejarían salir de aquí es estando muertos. Pará. Mantengo mi katana en una posición relajada y preparada. A mi izquierda, Donatello y Michelangelo hacen lo mismo con un bow y un nunchaco. Rafael cuida a mi derecha, pero percibo su cuerpo estremeciéndose con tanta y tan tensa energía, esperando ser accionada para liberar cortante salvajismo, ¿no? Bueno, pero toda esta historia, bueno, ya fijate, es la primera frase de las tortugas. El clima del cómic va, claro, por otro lado. No era la versión infantil que después se hizo mucho más conocida. Entonces, claro, en este momento también fue un furor entre la gente, un cómic under, o decís, che, qué bueno, ¿viste? No son superhéroes, o sea, son unos héroes, sí, en la calle. Sí, era como particular para esa época. Claro. Porque... Entonces, bueno, volviendo al origen, cae el desecho radioactivo, en vez del chico, cae, primero rompe una pecera con cuatro tortugas. Claro. Caen las tortugas y en una rata, que resulta que la rata era de un muchacho del Japón, que era un maestro de artes marciales, y la rata creció mirándolo al maestro y haciendo los movimientos. Tenía, claro, razón. Era una rata igual. Pero cuando les cayó el desecho, empezaron a evolucionar. Uh-huh. Se fueron a las cloacas y empezaron a crecer hasta que en un momento una de las tortugas habla y, bueno, se cae el estadio. Claro. Así me mata que el momento. Marcos acá está azorado. Sí, cuenta. Sí, Marcos no para de... No, cuenta la historia acá. La historia comienza 20 años atrás, dice, cuando era una joven rata. Una mascota comprada y cuidada por mi querido maestro, Amato Yoshi, es cuando empieza a contar la historia de la rata. Claro. Mi jaula estaba en su dojo y yo observaba su entrenamiento diario. Lo divertía verme imitar sus movimientos, pero eran más que meras imitaciones. Lamentablemente, y lentamente aprendí su arte, el misterioso arte marcial del ninjitsu. No podría haber tenido una mejor forma y una mejor muestra que mi maestro. no podría haber... bueno, tenía a mi mejor maestro, dice acá. Y ya que se decía que Hamato Soshi era el mejor guerrero de sombra de su clan. Bueno, y guerrero si nos detenemos sombra. Ahí, wow. En eso del clan de ninjas, ¿sí? En Japón, digamos, el mito o la realidad, digamos, del ninja, la cultura, viste que está muy cercano, es como algo clásico, pero que también está relacionado con las cosas actuales de los yakuza, sí, la mafia sí. japonesa, ¿viste? Hay una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí justo Marcos leyó, era el mejor guerrero, este... El dueño de Splinter, digamos. Sí. Ese tipo pretendía una chica y había otro guerrero del mismo clan que también la pretendía. ¿Viste? Un triángulo amoroso. Sí. Que de ahí va a surgir el primer villano de las Tortugas Ninjas, que se llama Destructor. Claro. ¿Por qué? Porque este otro personaje, este, bueno, el dueño de Splinter, el se iba maestro. A casar con la chica, ¿sí? Y se iban a ir a Estados Unidos, escapando de todo lo demás. Y el tipo, el otro, queriendo... perseguirla, la chica, sí. digamos, termina forzándola, aparece este y en un arranque de locura lo termina matando. Ah. ¿Sí? Entonces dice, he deshonrado a mi clan, no, o me suicido o me voy. Ah. Se va con la chica a Estados Unidos y ahí es como llegan a Nueva York. Ah. Ahora, el muerto tenía un hermano pequeño que cuando crece se va a transformar en el Destructor. ¿Sí? Va a tener una furia contra este tipo, contra el dueño de Splinter. Sí. Va a ir y va a matar al dueño de Splinter y a la mujer. Oh. Y la rata va a ver todo eso, ¿entendés? Antes de transformarse. Entonces ahí empieza a combatir. Claro, él cuando le cae el desecho radioactivo les empieza a enseñar a las tortugas el arte del ninja. Claro. Se armó su clan, Splinter. Claro. Claro, ya lo dice. Está buenísimo. Y en su momento, él entre la basura encuentra un libro del Renacimiento y de ahí saca los nombres, ¿viste? O sea, son claro, todos artistas los grandes maestros de... Sí. Dice... dice... Empecé a entrenarlos entonces enseñándoles todo lo que había aprendido al mirar al maestro Yoshi. Les enseñé el uso de armas, el arte de robar y todo lo que sabía de este mundo. Con el tiempo sobrepasaron mis enseñanzas y se transformaron en verdaderos ninjas, usando una copia deteriorada de un libro de arte del Renacimiento que había pescado de la boca de Tormenta. Elegí nombres para cada uno de ustedes. Y les dijo ahí es cuando los nombra. Claro. ¿Qué momento un bautismo de claro. fuego, digamos. ¿Qué momento? Tenemos para escucharlos los nombres, vamos a escucharlos. Dale. Los ninja tortugas adolescentes mutantes. Ah, ese era el nombre de las... Pensé que era el nombre de las tortugas, nos malentendimos, perdón. Ahí está bien. Bueno, pero qué loco lo del origen, ¿no? Sí, bueno, viste, es algo... Y ten en cuenta que este cómic era muy violento, o sea, las tortugas llegan a asesinar a personas, a ninjas. Y sí, viste, todo el clima es muy violento y para nada infantil. Y muy under, aparte del estilo de dibujo blanco y negro, muy sucio, los trazos muy sucios. Gruesos. Sí, claro. No es un dibujo definido. Entonces, ¿sabes? ¿Qué pasa? En Estados Unidos tiene un éxito rotundo. Año 84, 85, 86. Y cada vez va creciendo más. En el 87 es cuando compran la idea y hacen una productora japonesa. Hacen la serie de las Tortugas Ninjas. La serie que todos conocemos. Con un tono mucho más infantil. Ya con colores, les ponen un color a cada uno. Y claro, viste, el tono mucho más para todo público, infantil. Bueno, aparece también April O'Neil acá en los cómics. Con mameluco amarillo en el dibujito, claro. Viste, la periodista. Y colorada, y no tenía rulitos, y acá tiene rulitos. Y bueno, a raíz de la serie... Del Canal 6. Es verdad. Muy groso. A raíz de la serie, las tortugas se transforman en un boom popular, un ícono popular, ¿viste? Que todo el mundo conoce a las tortugas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí salió el merchandising, salieron las obras de teatro. Ahí empecé a comprar yo cosas. Claro, en los 90 van a surgir las películas, ¿sí? Salen en 90, 92 y 93, las tres películas que, bueno... Con los efectos... Las primeras dos tuvieron, ¿sabes qué? El maquillaje, el traje, que para la época era muy bueno, es del mismo que hizo de Jim Henson, el de los Muppets, ¿sí? Ah. O el de Laberinto. Él es el que se encargó de hacer los trajes y todo el diseño de los personajes. Por eso para la época era muy bueno. No, era muy grosso. Estaban los muñequitos también así, tipo como los G.I. Joe. Claro. Pero las tortuguitas. Que venían troquelados para cortarle las armas, venían un montón de cosas. Claro. Mi hermano las tenía. Y, grosso, ¿no? Y a partir de esa serie también surgieron otros cómics, pero ya alejados de los cómics originales, sino basados en la serie de dibujitos, que son estos que tengo acá. Ah, mirá cómo les cambia la cara ya. Que son de Archie Comics. Archie, el personaje en Estados Unidos, ¿viste? De los 50, el típico niño de adolescente. Que tenía una empresa. Claro, había una editorial que sacaba ese cómic. ¿Esto es tuyo, Ger? Esto es mío. Y esos cómics que tenés en la mano... Qué genialidad, por favor. De las tortugas ninjas. Sí, un peso. Estos... En Australia están, sí, sí, sí. Sí, sí, precio, yo quiero decirle, sí, a la audiencia 20.000 australes. Jacome me corrió antes de salir al aire, me dijo como... Me hizo sentir que era un poco vieja. No, no, y no. Después cayó con esto, oíme. Se te cayó una sota con estos cómics. Así que no te hagas el joven porque... Revelá, Jacome, revelá. Estos cómics fueron los primeros cómics que tuve. En su momento mis viejos me lo regalaron en Plaza Francia, en Buenos Aires. No, música triste, música triste. Cuánta nostalgia ya. Acá con todo. No, me mata. Y está pintado con lapicera y coloreado con lapicera. Acá veo la inocencia. En esta cara veo la inocencia de Germán Jacome. Por favor, saquémosle una foto a esto. La emoción. Bueno, para, ¿cómo quiero saber cómo te regalaron estos cómics? Claro, me los regalaron, viste, de chico paseando, bueno, me regalaron las historietas. Y claro, en su momento no provocaron mucho, me gustaron, todo, yo miraba el dibujito, inclusive, sí. Bueno, tenía el cassette de las Tortugas Ninja, viste, era el boom. Sí. Y bueno, pasaron varios años hasta que me reencontré con los cómics. Me muero. ¿Qué pasó ahí? El gato. Me reencontré con los cómics varios años después y bueno, ahí se transformó más en un hobby. Pero sí, esto fue el primer acercamiento que tuve con esto. Así que sí, tiene un valor nostálgico por demás. ¡Qué groso! ¿Cómo apareció Vivot y Rocoso? Vivot y Rocoso... ¿De bueno, dónde salen? Es mi gran duda. Y surgen como personajes en los cómics y en la serie de dibujitos son los mano derecha de Destructor. Sí, claro. Que Destructor en el cómics solo aparece en el primer número porque lo terminan derrotando. Uh-huh. En la serie de dibujos era el villano frecuente. Sí, sí, activo. Sí, exacto. Así que bueno, muy interesante. Las películas en su momento también. Hoy uno las ve y sí, están medias, los diálogos. Pero bueno, son parte de, ya está, de lo que son surgió. Historia. Olvidate. Y en el 2007, en el 2003, hicieron una nueva serie de las Tortugas. Más cercana al cómic original. Ajá. Quizá un poco más violenta, más seria. ¿Sí? ¿2003? En el 2003 salió una nueva serie acá? De dibujitos. Sí, sí, sí, acá la han dado. No me acuerdo. Yo, cuando tenga a mi hijo, le voy a dar estas cosas. No le voy a poner lo nuevo esto que hay. Bueno, ojalá que lo hagas. Yo te lo anoto ahora. Sí, sí, sí. Jacome me va a ayudar. Y en el 2007 sale una cuarta película hecha ahora en CGI, totalmente animación computada. Uh-huh. Sí. Que también estuvo muy bueno y con un tono quizá un poco más oscuro. Así que, y bueno, como comentaba Lucas, no sé si la semana pasada o la sí, otra, el jueves. ¿Viste? Recién se está en preproducción, uh-huh, la idea de sacar una nueva película con actores. Esa, vamos a ir todos así juntos que al cine. Nunca se termina, ¿viste? El boom de las Tortugas Ninjas. Pará, y quiero hacer un hincapié en el videojuego de las Tortugas Ninjas. Los videojuegos. En el videojuego. El fichín. Sí. El fichín que jugabas de A4, inclusive con la palanquita, sí, los botones. Te ibas con los amigos. Me muero, bueno. Tal cual. Ahí al ready. Claro. Bueno, al ready. Yo iba a uno de Jara por allá que. A Coliqueo. Y le sigue estando el Coliqueo. Sí. El Coliqueo sigue estando y la ficha vale un peso. ¿En qué país vivimos? Y bueno, Si salían 10 fichas, un peso, ¿te acordás? 10 fichas, un peso. Cuestión, Jerke, el videojuego, y yo lo tenía en el Sega también. Claro. Lo jugaba, era impresionante. O sea, era cuestión de avanzar. Encima no podías grabar y seguir jugando, como ahora. No. Había era bien jugarlo. De plataforma y te tenías que dedicar horas a llegarle hasta el final. Claro, y que no se te apague la máquina. Que sí. No se caliente el transformador, ¿viste? Oh. Que en el Sega pasaba que se calentaba y vos decías, sí, ya quiero apagarlo. Se calentaba el transformador y si no, que se te apagaba de la nada. O sea, o se colgó. Y vos veías la imagen colgada y decís, ¿qué pasó? Claro, y no podías guardar no, y después nada. Seguir jugando. Tenías nada. Que sacar el cassette, soplar el cassette de Sega. Qué bajón. Bueno. Bueno, eran cuestiones. Bueno, pero el juego de las Tortugas Ninjas. Así bueno, que ¿qué recuerdo? Nunca claro. Termina las Tortugas Ninjas. Y bueno, como algo de Under se convirtió. Nos queda claro, un cómic Under... Bueno, pero tampoco tiene tantos años, o sea, tiene de los 84. Si hablamos de Batman, por ejemplo, claro. Hablamos de los 50, ¿no? No, del 39. Del 39, nos dijiste sí, vos sí, la sí. Otra vez, bueno, la historia. De los X-Men también tienen sus orígenes en los X-Men, eran los 60. Claro. Así que sí, todo tiene su tiempo y bueno, de a poco se va acercando más a la gente. Pero por favor. A todo público. Pero por favor, las Tortugas Ninja. Qué bueno el estreno. Ahora es, ¿no? Dentro de... No, 2014 habíamos quedado. Preproducción está la película. Sí, sí, todavía está ahí. Están claro. Eligiendo casting. No, lo que sí sale, que chicos estén atentos, mañana Iron Man 3. Iron Man 3. Por favor. Sí, mañana. Sí, así que bueno. Gran estreno. Pasamos a las novedades, che. Sí, vamos. Bueno. Que arrancamos con Manfred Sommer, ¿sí? Un artista europeo. Uh-huh. Frank Capa. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Cuando yo pensé que era un cómic de Frank Zappa. Cuando... ¿Viste? Frank Zappa. Y bueno, uno le suena. Con prólogo de Alejandro Jodorowsky. ¿Qué es eso? ¿Viste? Lo mismo comentó acá Sebastián, nuestro productor. Una bomba esto, chicos. Es un cómic de los 80 de un corresponsal de guerra. ¿sí? Sí. Oh. Tiene muchas similitudes, si se quiere. Acá nosotros en Argentina nos llega de cerca Oesterheld, ¿sí? El creador del Eternauta, sí. Sacó un cómic con Hugo Pratt de Ernie Pike, uh-huh. Que era un corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un cómic muy, o sea, en un ambiente bélico, pero no había ni buenos ni malos. Los malos era la guerra en general y los buenos eran los pobres inocentes que morían. Uh-huh. Varias décadas después, en los 80, surge este cómic, ¿sí? En la revista Simoc, que es como La Fierro, una de esas europeas que acá ha llegado. Mucha gente capaz que la conozca. La nombraste el jueves pasado. Quizá lo tenga a la revista Simoc y salía publicado ahí. Uh-huh. Y nos encontramos de nuevo con un corresponsal de guerra, pero en las guerras más actuales, inclusive en épocas en los 80, ¿sí? Este personaje aparece en Nicaragua, ¿entendés? Al sur de África, con toda la movida terrible que hubo en ese momento, inclusive ahora en algunos lugares, en Brasil, y fue partícipe, como no, de la guerra de Vietnam, ¿viste? O sea, y al ser un cómic europeo es como que tiene un vistazo quizá diferente. Sí, una lectura europea por ahí de la cuestión. Bastante objetivo, ¿viste? Y también nos encontramos blanco y negro el cómic, y no hay ni buenos ni malos, pero fíjate qué nítido que es el dibujo. Sí, estaba viendo eso. Mucho blanco, muy depurado. Eso te iba a preguntar, Ger, porque uno cuando, por ejemplo, ¿no? Tienen que ir a elegir un cómic y vos vas y ves que uno es blanco y negro y tenés otra historia en color. Quizás alguien menos interiorizado con el cómic, por ahí elige el color, ¿no? Porque decís, bueno, me llama un poco más la atención. ¿Cuál es el secreto para elegir un cómic en blanco y negro? Para decir, bueno, elijo esta historia. Más allá de lo que es el argumento, ¿no? Más allá del argumento. O sea, si vos vas ojeándolo así nomás, y yo creo que te quedas mucho con esto. A ver si te muestro. A ver. Acá Ger nos está mostrando. Con planos, ¿sí? Los planos de los personajes, yo creo que en esos, que son casi planos cinematográficos, ¿sí? Ajá. Es como una toma de los personajes en donde se ve el personaje central o un grupo de personajes y el fondo. Creo que eso muchas veces atrapa. Y después los diálogos entre los personajes, si vos lo vas hojeando, el dibujo te tiene que llevar. No hace falta leer para entender un poco la historia. Vos vas leyendo y mirando los dibujos y decís, ah, mirá, está hablando, lo está traicionando. Uh-huh. Yo creo que te quedás un poco con eso. Claro. Que es un poco más expresivo. No, es menos, no sé cómo decir la diferencia. Tiene con el color. Tiene mucho trabajo de sombras. Claro. Eso es muy enriquecedor. Claro. Porque no es una cuestión de bajo presupuesto hacer un cómic en blanco y negro. En su momento sí. En su momento sí. Y por eso hay que pagarle al que tinteaba todo, ¿no? No, y más que nada porque las editoriales, no es lo mismo el costo de imprimir en blanco y negro. Por supuesto. Que así sale el diario. Hasta hoy en día es más barato imprimir en blanco y negro que a color. Inclusive en este tomo, que vamos a comentarle a la gente, es un tomo muy grande, tapadura, espectacular. Tiene alrededor de 350 hojas. 400 páginas. Sí, y hay algunas de las historias a color también acá. Algunas que surgieron. Ah, mirá, ahí está, qué bueno. Bueno, esto. Hay bocetos. ¿Sabes a dónde me llevó en principio una de las imágenes? Estos tipos de colores. A Aquaman, ¿lo tenés? A lo viejo de Aquaman. Sí, puede ser, sí. Es que sí, se usaban casi las mismas paletas en las gráficas. Bueno, qué interesante esta así historia. Que, bueno, muy recomendable. Uno de los clásicos ineludibles del cómic, por fin en su edición completa y definitiva. Los horrores de la guerra reflejados magistralmente por el objetivo de Frank Capa y el lápiz de Manfred Sommer. Qué bueno. Gran tomo este. Aparte, re atractivo. Es un libro grande. Es para leerlo en tiempo largo este. Sí, por lo menos sí. Dos o tres semanas te puede llevar. No, aparte de las historietas, tiene un montón de prólogos, de bocetos. Sí, quiero leer el prólogo de Alejandro Jodorowsky, a ver qué dijo al respecto. ¿Qué traemos por acá? Mirá, el general San Martín. No, nuestro prócer. Yo le quiero decir a la gente que en nuestra vida vimos una ilustración tan imponente de San Martín. ¿Qué facha, es genial. San Martín? Es genial cómo lo presenta. Sí. Esa ilustración es Rodolfo Migliari, ¿sí? Un rosarino que trabaja en Estados Unidos. Uh-huh. Trabaja para Estados Unidos, en realidad. Trabaja pero acá. Es de Omnipress. Es de Omnipress, ¿sí? Los que están publicando Marvel y Walking Dead, por ejemplo. Uh-huh. Y Hellboy, entre otras cosas. Y está buenísimo. Son cuatro números con varios capítulos. Y está centrado en las grandes batallas de San Martín. Muy biográfico. Arranca ya con el general. Y cada tanto hay alguna retrospectiva. Y llega hasta el final, hasta el desenlace. Y vos fíjate que ahí al final también hay unas actividades recomendadas para docentes. Guía para docentes, claro. Porque hoy en día se está trabajando mucho el cómic en los colegios. Uh-huh. Muchísimo. Y la verdad que está muy bueno porque es otro tipo de acercamiento a los chicos. Claro. Quizá. Así que, bueno, buenísimo con las actividades extras. Y bueno. Sí, algo que me llama, ¿no?, la atención, dice: este volumen contiene el origen del máximo héroe americano. Sus ansias libertadoras lograron la independencia de un continente y forjaron el destino de millones de ciudadanos subyugados por la monarquía española. Don José de San Martín fue más que un general, más que un héroe y más que un hombre. Fue un prócer. Y lo pintan, ya te invita a querer ver, y esto tan gráfico. La ilustración es tremenda, Lula. Hay 8 artistas diferentes dibujándolo. Cada capítulo es por un artista diferente y todo hecho por el mismo escritor, sí, Luciano Saracino. Ajá. Esto es novedad, ¿no? Es nuevo. Esta es novedad. En esta edición salió en formato tomo, ¿sí? Así que para el que lo quiera puede pasar por ahí. Claudio los va a atender. Es imperdible. Tiene gran parte, bueno, Seba nos puede decir, tiene gran contenido histórico esto. Sí, gran parte de la historia, bueno, argentina. Bueno, el escritor es docente. Claro. Es docente, historiador, o sea, hay mucha, bueno, mucha bibliografía. Esto realmente, a la gente, en serio, les decimos, ¿cómo dentro del cómic, de una sección que tenemos en nuestro programa, y de todo el material que vamos trayendo, vamos descubriendo un montón de cosas que por ahí no aparecen normalmente en los medios de comunicación? Sí. Esto tiene una escena under que los medios masivos no lo descubren, pero no es del under, o sea, no es algo que está oculto, que no, es algo que lo vas a encontrar en un recoveco de alguna alcantarilla olvidada. No, hay un local en Mar del Plata que es Rayos y Centellas, que tiene un mundo fascinante de cómics, y nosotros acá contamos un poco de la gran cantidad, una pequeña porción de la realidad. Lo que hablábamos en los primeros bloques, en los primeros programas, que no todo es superhéroes. Claro. ¿Entendés? Partir de ahí. Tenemos historias dramáticas como la de Frank. Sí, Capa, la historia Zappa, un cronista de una guerra, la historia del general San Martín, y no, graficado. San Martín, ¿no?, me encanta. Bueno, acá tenemos más el maravilloso. No, este Jacome es un genio. El maravilloso Mago de Oz. Lo quiero abrazar a Claudio. Le voy a ir corriendo a abrazarlo a Rayos y Centellas. Hoy estuvimos nostálgicos. Sí, el Mago de Oz. El Mago de Oz es una genialidad increíble. ¿Quién no se acuerda de Judy Garland, no? Ahí en la película, el que la haya visto. Espectacular, la verdad. Así que bueno, ¿qué tenemos acá? Lo sacó Omnipress, ¿sí? Edición tapa dura, cosida. Espectacular, la verdad. Los dibujos son geniales. El estilo gráfico. Y el grosor de la hoja, mi viejo. Bueno, esas justo son las primeras con ilustraciones, pero igualmente está muy buena la calidad. Es imperdible. Y adapta toda la primera historia, que es la historia de Dorothy llegando. Uh-huh. ¿Sí? Quiero todo. Partiendo de Kansas y llegando a toda la travesía ahí en el país de Oz. Es espectacular, aparte la calidad de dibujo. Me voy ahora para el viaje, me voy a llevar una buena colección de cosas. Voy a pasar por lo de Claudio y le voy a decir: Claudio, dame. Sí. Después vemos. Está buenísimo. No, es que es verdad. Si te enganchás con el cómic, está bueno también ver que por ahí podés salir de Batman. Claro. Llévate 2 o 3 de Batman. Uh-huh. Pero llévate también cosas como estas que son sumamente novedosas. Lo que quiero es lo de San Martín, quiero. Muy bueno, con un tono para todo público. Para los chicos está increíble. El estilo de dibujo inocente, sí, pero está unos trazos. Muy bueno. ¿Es autoconclusivo esto? Autoconclusivo, toda la primera historia. Que vamos a comentarle a la gente, capaz que no sepan. De paso. La historia del Mago de Oz está basada en unas novelas, ¿sí?, del autor L. Frank Baum, de principio de siglo. La primera novela, El Mago de Oz, salió justo en el 1900. Así, 1900 en Chicago, en Estados Unidos. Y tuvo 13 continuaciones. O sea, hay 14 novelas del Mago de Oz en realidad. No, la increíble. Historia que todos conocemos es la primera nada más. Pero después está El Regreso a Oz. Hay otras que cuentan la historia de cómo el mago llega a Oz, que inclusive la película que está actualmente en el cine trata sobre eso, es una precuela. Es cómo el mago llega hasta ahí, y eso está en las novelas ya. El dibujo, para que se orienten, es medio de... ¿Cómo es la película de Tim Burton? ¿El extraño mundo de Jack? Sí. ¿Está? Sí, tiene una similitud con esa onda de ese trazo. Este dejo de un crepúsculo con nostalgia... Muy bueno. Es muy de... Este tipo de... De línea peluda de se llama eso. Claro, bueno, ¿sí? Sí. Mira, bueno, eso, lo que vos decís, línea peluda y tipo murciélagos y los tonos en degradé, son realmente. ¿Sabés a dónde me llevó esto? Realmente increíbles, ¿no? Para cerrar la idea. Pero esto me llevó a la película Bastardo sin Gloria. a la escena del campo donde el Yushana escapa. Yushana. ¿Lo tenés? Parecido, es verdad. Él es un paisaje muy increíble, parecido. El Mago de Oz. Esta miniserie buenísima. Les voy a comentar también, dentro de lo que es el mundo de cómic hay una entrega de premios muy importante que se hace a manera anual, que se llama los premios Eisner. Eisner por Will Eisner, creador de Spirit y un grande en el mundo del cómic. Ha hecho un montón de análisis. Y esto ha ganado premio en el 2010 como mejor miniserie y como mejor novela infantil. Mirá. ¿Sí? Así que multipremiada, espectacular. Otro para la colección, ¿eh? Gran tomo. Bueno. Y continuamos acá con las últimas cositas. Tenemos una más de Warren Ellis, ¿sí? Escritor inglés. Wolf's Skin, ¿sí? Piel de lobo. Warren Ellis, para que se acuerden el que nos haya escuchado antes, Doctor Sleepless, ¿sí? Sí. El del futuro, que es un caos, la gente con el Facebook en los ojos. Y de El Capitán Swing. Tenés las gafas de Google, que las anunciamos el lunes, martes. Y la otra de Warren Ellis que hemos comentado es el Capitán Swing y los Piratas Voladores, ¿sí? Que era una historia media de Gran Bretaña en el 1830, que tenía un montón de bocetos, si se acuerdan. Sí. Bueno, esto es del mismo creador. ¿Qué encontramos en las obras de él? Mucha crítica, ¿sí? Uh-huh. Mucha crítica social, a la religión. Y un realismo. A los medios de comunicación. Y encontramos muchas imágenes, por un lado violentas, con diálogos violentos. Sí. Y siempre son historias... bastante, o sea, ¿cómo decir? Bueno, fíjate, mirá las tomas que tiene. Doble sangre página, a sangre a morir. Y en este caso la historia es de un tipo, el protagónico, ¿sí? Que es parte, si se quiere, como de una raza. Ajá. O de una tribu extinta que viene del norte, nunca dicen desde dónde. Sí, sí, y de un norte. Va bajando por la Europa Occidental. Claro, ¿sí? Si el lobo viene del frío, te diría, con la capa arriba del lobo. Y de repente cae en una tribu, ¿sí? Uh-huh. El tipo lo acechan unos maleantes, los mata, así bien violento. Y después le dicen, che, no, esos eran los únicos que nos protegían, ahora estamos desprovistos. Usan un poco la culpa, el tipo se queda y se mete de lleno en una guerra entre dos tribus. Así que muy recomendable, muy buenos diálogos. Mirá, estoy como salpica. La última parte realmente no tiene texto, Ger. No, ¿viste? Son puras imágenes. ¿Quién dibuja acá? ¿Quién ilustra? Es impresionante. Está Juan José Rip, ¿sí? Sí, en español. Sí. Y Gianluca Pagliarán, que es el que hace las portadas. Ahí, por ejemplo, en la parte de atrás. Sí. Puedes ver algunas imágenes de él. Sí, es como otro estilo de... Viste que mientras íbamos pasando, hay una página tiene un dibujo un poco más fotográfico y el resto Juan sangre. José, descansa en paz. Y para terminar, tenemos los... Rip, dice. Tenemos los Ultimates, ¿sí? Por último. Que es el grupo de Avengers, ¿sí? O sea, los Vengadores de los superhéroes. ¿Sí? Iron Man, Thor, Hulk. Bueno, ¿qué son los Ultimates? Vamos a comentar medio rápido. En el 2000, ¿sí? Con esto que hablaba justo Marcos de que el cómic tiene mucha historia, ¿viste? Surge en los 60, en los 40. En el año 2000, Marvel decide sacar un universo nuevo de cero que se llamó el Universo Ultimate. Con el estreno de X-Men y de un montón de películas. Sí. Aprovechan y sacan un cómic de cero con los personajes. Cuentan nuevos orígenes más actualizados. Hay celulares, toda una tecnología nueva. Sí, sí. Entonces esta es una versión nueva de los Vengadores. Ah. ¿Sí? Y de acá surge el Nick Fury negro, que vos lo ves en la tapa. Sí. ¿Sí? Porque el Nick Fury, que bueno, está interpretado por Samuel Jackson en las películas. Claro. El Nick Fury original de Marvel es blanco con un parche y con canas. O sea, nada que ver. Que inclusive tuvo su película con David Hasselhoff, el del auto fantástico, y Baywatch. Sí. Hubo una película Guardianes de la Bahía sobre Nick Fury. ¿Hizo, en los 90. Mirá, ay, lo voy a ver, lo quiero ver. Sí, porque yo pensé que ese hombre solamente era Guardián de la Bahía. Este cómic está muy bueno, es la primera parte de dos y nos presenta de lleno una guerra también, los Vengadores contra dos conflictos, ¿sí? Uno en Asia y uno en Sudamérica. Oh. Y está muy interesante, la verdad. Gracias, Ger. La verdad que hoy tremendo, toda la nostalgia de los momentos y vividos con esto que es el cómic. Descúbranlo, a los que recién se enganchan, descubran lo que es el cómic, que no solamente son superhéroes y fantasías, sino que hay mucha parte de historia, mucha parte de realismo, muchas crónicas que son más que interesantes. Tenemos una invitación para hacerte. Vamos a recordarles que el martes 30 de abril va a estar Siuelo brindando una charla aquí en Mar del Plata a las 7 de la tarde en el Salón Auditorio de OSDE, ahí en Colón e Irigoyen. Nos tienen que llamar porque tenemos dos entradas. El teléfono es el 451-5588. Se anotan y se van a ver a Ciruelo. Muy bien. Todo este material que nos han presentado Germán Jácome y Claudio de Rayos y Centellas lo pueden encontrar ahí mismo en San Martín 2365, local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono, si quieren hacer alguna consulta ya de algo que les haya gustado ahora, pueden llamar al 495-2262. Yo voy a llamar ahora. El Facebook es Rayos y Centellas Comics. El blog Rayos y Centellas News.blogspot.com. Gracias, Jacome. Listo, chicos. Gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Chao.